Hola a todos, bienvenidos a Broadcast. Hoy vamos a meternos en las entrañas de Internet. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que puedes enviar un correo, ver un video y chatear al mismo tiempo sin que los datos se mezclen? Bueno. Todo eso sucede gracias a un héroe invisible, que es la capa de transporte. Es la responsable de establecer sesiones de comunicación entre aplicaciones y mover los datos entre ellas. Es fascinante porque la capa de transporte es la que realmente separa las capas que se encargan de la aplicación, de aquellas que se encargan de mover bits por cables o aire. Imagina que quieres enviar un libro por correo, pero el sobre es pequeño. ¿Qué haces? Pues lo divides en páginas. A eso en redes le llaman segmentación. La capa de transporte divide los datos en piezas pequeñas para que sean fáciles de administrar. Y no solo eso, también permite la multiplexación. Esto significa que varias aplicaciones, como es el tu navegador o también el Spotify, usen la red al mismo tiempo sin estorbarse. Cada segmento lleva un encabezado que identifica a qué aplicación pertenece. Y lo más importante ocurre en el destino. El rearmado, la capa de transporte, recibe esos miles de segmentos, a veces desordenados, y gracias a los números de secuencia, se asegura de que todo se vuelva a armar en el orden correcto antes de entregarlo a la aplicación. Ahora, en esta capa hay dos protagonistas, que es el TSP y UDP. Empecemos con TCP, que es el protocolo de control de transmisión. Es el perfeccionista, es orientado a la conexión, lo que significa que primero saluda al destino y verifica que esté disponible antes de enviar un solo dato. Es súper confiable si un dato se pierde. El TCP dice: espera, falta algo, envíalo de nuevo. Por eso se usa en servicios donde la integridad es vital, como el protocolo HTTP para páginas web o SMTP para correos. Pero esa perfección tiene un costo. Es más lento por toda la carga adicional. Pero ahí es donde entra el UDP, que es el protocolo de datagramas de usuario. UDTP es el, digámosle, el atleta. No le importa saludar ni confirmar si los datos llegaron. Solo los envía lo más rápido posible. ¿Y por qué querríamos eso? Pues para el streaming de video, juegos en línea o VoIP, en una llamada de voz, si un paquete de datos se pierde, prefieres un pequeño clic en el audio que detener toda la conversación 2 segundos para recuperar un paquete viejo. Lo que importa aquí es la velocidad y la fluidez. Pero, ¿cómo sabe la computadora que los datos de YouTube van al navegador y no al correo? Bueno, por los números de puerto, son como túneles o puertas lógicas. Existen los puertos bien conocidos, del 0 al 1023, que usa la IANA para servicios estándar. Por ejemplo, el puerto 80 es para web y el 443 para web segura. Y para los que aman los detalles técnicos de Cisco, no podemos olvidar el Three-Way Handshake de TCP. Es un proceso de 3 pasos. Primero, el cliente envía un segmento SYN para sincronizar. Segundo, el servidor responde con un SYN ACK diciendo: te recibo y yo también quiero sincronizar. En tercero, el cliente finaliza con un ACK de reconocimiento y listo, la sesión es segura y estable. Y bueno, en resumen, hemos visto que la capa de transporte no es solo un paso más en el modelo OSI, es realmente el corazón de la comunicación extremo a extremo. Es la que garantiza que, aunque la red física sea imperfecta, nuestras aplicaciones reciban la información de manera lógica y utilizable. Y sí, entender esta capa es fundamental. Es aquí donde se decide el equilibrio entre la seguridad total de una transferencia bancaria mediante la confiabilidad de TCP y la velocidad necesaria para una videollamada fluida o una partida de videojuegos gracias a la eficiencia de UDP. En estas funciones de segmentación, multiplexación y control de errores, Internet sería un caos de datos desordenados y colisiones constantes. La capacidad de identificar cada conversación mediante números de puerto es lo que permite que nuestra vida digital sea multitarea como lo conocemos hoy en día. Y bueno, esto sería todo. Gracias por acompañarme. No olviden revisar su configuración de puertos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que hayan aprendido sobre la capa de transporte. Y bueno, ahora sí nos vemos. Adiós.